Los narradores del pasado. Hoy hablaremos sobre la obra literaria de Nathaniel Aguirre y de su novela histórica Juan de la Rosa. A propósito de esta novela y la obra de Nathaniel Aguirre, podemos hablar sobre los imaginarios patrióticos y cívicos de una patria. Así también se hará una reflexión sobre el desarrollo local expuesto claramente en la historia que nos cuenta Aguirre. Para entender al autor y su trabajo, conversamos con la doctora en literatura, Alba María Paz Soldán, a quien le damos la bienvenida. Primero quisiera decir que no es justo verlo a Nathaniel Aguirre solo con Juan de la Rosa. Nathaniel Aguirre es un escritor de finales del siglo XIX que produce muchas cosas importantes. Como poesía, tiene muchas cosas, digamos, obviamente con el estilo romántico, pero tiene trabajos muy lindos y tiene un relato muy hermoso tomado de una historia de Arsanz, de la historia de la Villa Imperial de Potosí, que se llama La Bellísima Floriana, que es un relato muy, muy lindo también, donde aparece ya ese su, digamos, el tipo de lenguaje que lo caracteriza a Nathaniel Aguirre, digamos, a fines del siglo XIX, en toda la onda romántica, ¿no? Él busca más bien un lenguaje claro, sencillo, digamos, no rebuscado, pero un lenguaje muy muy cuidado también, ¿no? Muy cuidado, pero sin embargo resulta claro y transparente. Nathaniel Aguirre también escribe muchas obras de historia, tiene un trabajo inconcluso sobre la Guerra del Pacífico, tiene una biografía de Bolívar inconclusa también, tiene y cultiva, como muchos de los escritores románticos del siglo XIX, el teatro, ¿no? O sea, tiene dos obras de teatro que pueden asociarse a las que se producen hay una de Santos Machicado aquí en La Paz, con toda la cosa, bueno, la búsqueda de alguna manera del origen nacional y de los valores nacionales. ¿Cómo desarrolla Nathaniel Aguirre sus descripciones y su trabajo histórico en la literatura? La novela Juan de la Rosa es una novela histórica. Si toma un tema de la historia, del levantamiento de las mujeres en Cochabamba cuando entraba Goyeneche, de 1812, que es un tema, digamos, esencial para la liberación de la República y que tiene la característica, que es la que explota muy bien Nathaniel Aguirre, de que tiene como heroínas a las mujeres, ¿no es cierto? Los estudios de todo el siglo XX sobre Juan de la Rosa han insistido en el carácter histórico de esta obra. Han insistido en su capacidad para desarrollar la historia, para mostrar este hecho. Es más, digamos, la novela ha influido en la manera de ver ese hecho, creo, ¿no? O sea, creo que ese levantamiento ahora, no sabemos cómo se vería sin la obra de Nathaniel Aguirre, pero eso me parece que ha ido en desmedro de los valores literarios de Juan de la Rosa, ¿no? Entonces, en un último trabajo, yo misma hice una tesis del año 86, en la que hacía mucha incidencia en la articulación del simbólica de lo nacional en Juan de la Rosa. Una nueva lectura nos ha llevado a ver, y un poco también con la lectura, la discusión, es muy bueno siempre discutir las lecturas con otras personas y de otros ángulos, ¿no? O sea, al discutir esta lectura con Blanca Bittitter, Blanca dijo, no, yo he leído hace mucho tiempo Juan de la Rosa, pero lo voy a volver a leer porque no sé. Bueno, entonces, volvimos a leer y realmente, o sea, lo fuerte en Juan de la Rosa no es tanto lo nacional, sino lo local. digamos, la cuestión de el Cochabamba, evidentemente que está Bolivia y Cochabamba como parte de Bolivia, pero más en la concepción de cómo se concebía la patria a principios del siglo XIX. Es decir, cuando se luchaba por la patria, no se sabía que se estaba luchando por esos límites de Bolivia, se luchaba por la liberación de los españoles y por estar juntos. Hay un texto muy lindo de 1805, que es en verso, que se llama El Testamento de Potosí, donde todos van, o sea, es la muerte de Potosí, es un poco satírica la cosa, ¿no? Es la muerte de Potosí y van todas las regiones al velorio. Entonces, ahí aparecen todas las regiones en un sentido de esa patria, ¿no? De esa patria otra que es la que se va a liberar de España, ¿no? Entonces, lo que hace Juan de la Rosa, creo yo, es es hacer fuerte esa identidad local, que creo que es muy importante en este momento, ¿no? O sea, ahora que se están, digamos, viendo que la manera, y que yo creo, ¿no? Y sin, o sea, hay muchas cuestiones políticos a esto, pero que por la cuestión de Santa Cruz, que quiere separarse, pero en realidad es importante, la identidad nacional pasa por lo local. Entonces, si uno no se identifica con lo suyo, ¿cómo se va a identificar con esa otra cosa más grande, ¿no? Es así que Alba María Paz Soldán recomienda volver a leer Juan de la Rosa, sin opacar los valores literarios, ya que muchas veces el aspecto histórico sobrepasa el trabajo creativo. Yo diría, o sea, y en ese último trabajo que está publicado por Biblioteca Ayacucho, digamos, este año, lo he puesto a consideración de los lectores, que en realidad, digamos, habría que considerar, como dice Lezama Lima, dos aspectos que son fundamentales para la creación, y hay que para la creación literaria, que son estas maneras en que se mueve el alma, dice Lezama, ¿no? O sea, el recuerdo y la memoria. Entonces, para Lezama, el recuerdo tiene que ver precisamente con la historia, con esos ese conocimiento que pasa en toda una comunidad, que es importante, digamos, ¿no? Que también está tomado por Nathaniel Aguirre. Pero la memoria pasa por el alma de la persona que escribe. Y la memoria es creadora, dice Lezama. Es a partir de la memoria que se hace, que resulta lo creativo, que sale la creación, porque es la persona individual con sus percepciones, con su sensibilidad que proyecta eso. Entonces, eso es muy importante en Juan de la Rosa. Por ejemplo, yo en esa mi tesis en que insistía en la cuestión de lo nacional tenía una, pero tengo un capítulo que creo que es el que recupero hasta ahora, que estudia las imágenes de Juan de la Rosa. Entonces, es impresionante cómo Nathaniel Aguirre va describiendo una serie de imágenes. Desde el principio, desde la entrada a la novela, está un cuadro de la muerte de Atahualpa, frente a un cuadro de la Virgen, de la Divina Pastora con sus ovejitas. Entonces, empieza a hacer a partir de eso, va describiendo una serie de imágenes y esa búsqueda de imágenes también es, desde el punto de vista literario, muy interesante, ¿no? Porque es va creando una imaginería, ¿no? Y en ese sentido no es casual que la imagen de las mujeres del levantamiento de las mujeres de 1812, es decir, los personajes históricos son las hermanas Gandarillas, pero la imagen de la coronilla es de la abuela Chepa, que es el personaje de la, y Clarita, que son los personajes de Nathaniel Aguirre, ¿no? Que la creo que son unos personajes muy fuertes, una imagen que, digamos, ha traído más allá de la historia. En ese sentido, digamos, en esta cuestión de las imágenes y de las descripciones, ¿no? O sea, las descripciones de la ropa de las mujeres, toda la cuestión afectiva con la mujer que tiene Nathaniel Aguirre, aparece ahí muy fuerte. La descripción de la ropa de su madre es una cosa maravillosa, y un poco es en base a eso que se hace que aparece la ropa de la mujer que está en la coronilla, ¿no? Porque es una descripción bellísima y muy cálida, ¿no? Y es una descripción de la imagen de la chola. Por eso también, digamos, en 1930, bueno, lo chistoso es que ahí hay una pequeña contradicción en Nathaniel Aguirre, ¿no? Porque él hace toda esta, en la novela, proyecta estas imágenes, la imagen de la comida cochabambina, cómo te describe un plato, ese plato de comida que le sirven a Juanito en una finca, en Amiraya, creo que es una maravilla como describe los distintos ajíes, las habas, bueno, es una maravilla de descripción, y es una descripción afectiva, digamos, no hay nada que hacer. Entonces, por un lado, hay todo esto que yo creo que es la fuerza y el valor literario de la novela, ¿no? Pero por otro lado está lo que propone en la novela Juan de la Rosa, porque Nathaniel Aguirre propone en un momento, discursivamente, propone una imagen de tipo, dice, deberíamos recordar a esos nuestros combatientes, a los que fundieron hicieron esos cañones de estaño, todo, con una, dice, él propone una estatua en la coronilla, la propone en la novela, no la tengo aquí, no la sé literalmente, pero más o menos dice, deberíamos hacer un monumento con ese estaño que sea un, y propone una imagen un poco abstracta, y si nosotros pensamos, esta es una imagen más bien neoclásica, que él propone, y de alguna manera al final también el narrador, que estaría de acuerdo, el narrador Juan de la Rosa, ya el coronel retirado que está escribiendo sus memorias, describe la imagen que tiene en su escritorio como la imagen de la patria, que es una imagen precisamente neoclásica, como las que se hacían, digamos, en la Francia revolucionaria, una mujer con su túnica, ¿no? Entonces, él habla de esa imagen como una superación de la imagen de la Virgen, que la ve como la imagen que colonial, de alguna manera, de la patria. Entonces, propone esta otra. Entonces, y sin embargo, digamos, sus imágenes afectivas son mucho más fuertes que estas que, digamos, son ideológicas. A través de una postulación de nación, ¿cuáles son las connotaciones positivas del mestizaje y cómo entra este tema en la novela de Aguirre? Digamos que la historia recién ha empezado a ser. Ahora hay una señora que, en realidad, siempre se ha hablado de los movimientos indígenas de 1780, de Túpac Amaru, Túpac Katari. Ahora, lo que hace Nathaniel Aguirre en esa novela, que es importante, es recuperar un levantamiento de mestizos, pero de 1730. O sea, y es levantamiento de mestizos, lo llama él, y creo que lo llaman los historiadores, ¿no? Pero, o sea, viéndolo bien, entra dentro de la categoría de lo que han sido las rebeliones indígenas, ¿no? Con mucha astucia, ¿no? O sea, creo que ahora hay una señora que ha hecho un estudio muy lindo en Cochabamba sobre Alejo Calatayud, es tanto que han sacado la bandera roja de Calatayud otra vez y todo eso, un poco a partir de los estudios de esta señora que apellida Mamán, creo. Y realmente es fascinante, ¿no? Es fascinante el trabajo. Y el trabajo que hace, digamos, el Nathaniel Aguirre en esa construcción de esa identidad local, digamos, recuperar la historia local. Entonces, agarra y recupera ese levantamiento y entronca los personajes de 1812 con los de ese levantamiento de 1730, digamos. Una cosa que, digamos, historiográficamente es bastante discutible. Hay historiadores que proponen que, evidentemente, las luchas independentistas están ligadas o surgen con los levantamientos indígenas, pero, o sea, realmente creo que no está probado, y son más las divergencias que hay en ese sentido, ¿no? en la ficción se hace una articulación de las familias entre mestizos e indígenas, y en 1690 se habla de un montón de asentamientos extranjeros. Es así que la interpretación de esta ideología de Aguirre conduce a pensar que su trabajo fue, en algún sentido, contradictorio. Yo prefiero quedarme con que hay una contradicción en Nathaniel Aguirre en ese sentido, ¿no? Con todas las ideas liberales, digamos, que él está en el Partido Liberal junto con algunos de los héroes que han vuelto en la Guerra del Pacífico, indignados por la pérdida del litoral, ¿no? O sea, y Nathaniel Aguirre, es también importante decir eso, ¿no? Que él va a él arma un escuadrón, el escuadrón Vanguardia, va a la guerra, y claro, en realidad los grandes intereses están tratando de no pelear por el mar, sino llegar a un acuerdo prontamente con los chilenos. En cambio, Nathaniel Aguirre y hasta sus descendientes no están de acuerdo con él, en el sentido que Nathaniel Aguirre no quiere que por nada Bolivia pierda la costa. Y entonces hay toda una discusión en el Congreso y Nathaniel Aguirre está entre los que se llaman los guerristas porque quieren defender la costa marítima, y los otros que son los que quieren, o sea, que están más interesados en la cuestión del mercado internacional, que son los, digamos, los mineros y todo eso, ¿no? De ahí que, digamos, Aniceto Arce, que lo critica mucho, y todos los gobiernos que vienen de... La novela de Nathaniel Aguirre se ha escrito en 1885. Y él escribe sus documentos para la guerra sobre la guerra del Pacífico, y escribe toda una cosa que iría, digamos, él muere el 88, él ya no vive cuando se hace el pacto de 1904, pero él escribe toda una serie de cosas que están contra lo que va a hacer después el tratado de 1904, ¿no? Creo, por un lado, que Aguirre es una figura propiamente romántica, del romanticismo alemán, de alguna manera, ¿no? O sea, que además él se juega por la patria y se jugó toda su vida. Y tiene un poema tan hermoso que le hace a su mujer, porque él iba a su casa, tenía hijos y se iba a luchar así, ¿no? Entonces realmente, sí, y creo que tuvo como 6 o 7 hijos, y gastó toda la fortuna de la familia en Escoz, porque para él era, o sea, absolutamente entregado a esto que para él era la patria, ¿no? O sea, evidentemente era Bolivia, pero era para él pues una cosa muy afectiva que nacía desde lo local, y eso se puede ver en Juan de la Rosa. Claro, pero obviamente entonces él está con toda la corriente moderna, con toda la cuestión del liberalismo, pero de alguna manera él no su parte romántica pelea con eso y no puede permitir que porque se abran los mercados para la plata se pierda la costa, ¿no? ¿Por qué se menciona la angustia cívica en sus reflexiones históricas de la literatura cuando se habla de Juan de la Rosa? En la historia crítica, evidentemente, se habla de la angustia cívica, y es chistoso porque el término angustia cívica aparece en un poema de Jaime Freire, precisamente, o sea, y Gunnar Mendoza hace referencia a esto, entonces nos pareció que realmente este sentimiento de una patria que todavía no la tienen, no está muy clara, que es una cosa afectiva que te une al terruño, pero no tiene todavía una representación válida para ellos, provoca esta angustia cívica, ¿no? Y de alguna manera también la angustia cívica es esta cosa que parte el esta pasión expresiva, digamos, que va hacia la literatura, con esta, la contrapone con esa pasión histórica, digamos, que podría ser hasta en el caso de muchos ideológica, ¿no? Que es ideológica y que se va a ver más fuerte después con puramente ideológica en el caso, o estrictamente trabajaba desde lo ideológico en Alcides Arguedas, ¿no? En La raza de bronce y todo. Agradecemos a Alba María Pazoldán por haber permitido conocer sus reflexiones académicas sobre Nathaniel Aguirre. El día de hoy tuvimos la compañía musical de Savia Andina con su obra instrumental de colección, una gentileza de Discolandia. Agradecemos la compañía, Claudia Daza en la producción y Jimmy Vázquez en la realización. Nos encontramos en la siguiente entrega de Narradores del Pasado.